Consultorio Radiofónico. Consultorio Radiofónico a la orden, sí. Oiga, oiga, ¿ahí es donde resuelven todas las dudas sobre la radio? Por supuesto, muchacha. Aquí, quien no sabe es porque no pregunta. Radialistas, apasionadas y apasionados, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va la vida y la movida? Por acá estamos bien, acá en Quito estamos muy bien, esperando sus preguntas para hablar mejor por radio, para hacer mejores programas. Envía tus preguntas, tus opiniones a esta dirección radialistas@radialistas.net. Y aquí nuestra asistenta Clara Roballo nos está poniendo ya en pantalla una consulta. A ver, la envían desde Paraguay, desde Asunción, una amiga, Lucila Villalba, y dice así. Doctor. Bueno, yo no soy doctor porque no he curado a nadie todavía, ¿verdad? Pero... Bueno, entonces, Doc, mi pregunta es para radio y para fuera de la radio. En la escuela, en la comunidad, me piden que hable y yo le pregunto cómo comenzar un discurso. Excelente pregunta, Lucila. Excelente, porque lo que comienza mal acaba peor. ¿Cómo comenzar un discurso? ¿Cómo comenzar una charla, una plática, una conferencia? Lo que vamos a decir vale, como tú bien dices, para radio y para un foro presencial, para un panel, para hablar en público. A ver, escuchen una entrada muy frecuente. No se preocupen, voy a ser breve. Ya se curó en salud, ya sugiere que lo que va a decir es aburrido. Qué entrada tan mala, ¿no? Veamos esta otra. Bueno, primero empezaré pidiéndoles una disculpa. Ustedes saben, no tuve tiempo para preparar esta charla. ¿Cómo dice? Fatal, fatal, pésima entrada. Si no tuviste tiempo de preparar, al menos no lo digas, mija, que no te descubran. Diciendo que no has tenido tiempo de preparar lo que vas a decir, estás ya predisponiendo al público contra ti. A ver, Clarita, otra. Yo la verdad agradezco muchísimo la invitación, aunque no me correspondería hablar a mí del tema. No lo domino mucho. Debería ser el director, pero no pudo venir. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Cada vez peor. Esa es una entrada terrible. Si no sabe usted el tema, cállese. Si lo delegaron y no tiene ganas de hablar, váyase, váyase. ¡Ay, Dios santo! También es muy frecuente una entrada como esta. Ustedes sabrán comprender, estoy un poquito nerviosa. ¿Qué? ¿A quién, dime tú, a quién le importa tu timidez o tu nerviosismo? Si estás nerviosa, no lo digas. Te pondrás más nerviosa aún. Y le contagiarás al público, a la audiencia, una sensación de... como de inseguridad. Estimada mesa directiva, estimado doctor González, representante de esta distinguidísima organización, licenciada Pérez, representante de la Cámara de... Ya. No sigas, por favor. Deja las presentaciones y los protocolos para el maestro de ceremonias. Y tú, por Dios, tú ve directo al tema. Hoy voy a hablar sobre las familias del barrio escondido. Y quisiera referirme especialmente a la situación de... No, por favor, no diga... ¿Sobre qué va a hablar? ¡Hable! ¿Quiere referirse? Pues refiérase. No hay que hacer un prólogo de lo que va usted a decir. No hay que decir lo que va a decir, sino decirlo. Al grano, como dijo el pavo. Pues volvemos a la pregunta de Lucila, la paraguaya. ¿Cómo empezar bien un discurso? ¿Una charla, una conferencia? Con algo que llame la atención del público, tal vez, qué sé yo, una frase célebre o una expresión ingeniosa, chistosa o contando una anécdota. García Márquez decía que en la primera línea de una novela se gana o se pierde al lector. Podríamos decir nosotros que en las primeras palabras de una charla se seduce o se aburre al auditorio, en la primera. Oigan, hablar en público es como pescar. Hay que poner carnada en el anzuelo, hay que captar la atención del público desde el principio. Porque el público generalmente está distraído o impaciente. Todo se juega en ese arranque, en ese comienzo. Así que amigos y amigas radialistas, ahora será ya hasta un próximo consultorio. Envíen sus preguntas y recuerden, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. ¡Chao! Una producción de radialistas.net y esta emisora.